agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Saludamos a todas nuestras oyentes de esta radio, a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris también en Barcelona, a las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y, por supuesto, también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio, radioalmaina.org, o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En el programa de hoy repasaremos las noticias del mes de octubre. A continuación, dedicaremos la sección monográfica a la libertad de prensa. Hemos dividido en dos el monográfico porque no teníamos espacio para tratarlo entero hoy. Así que el mes que viene seguiremos hablando del mismo tema. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas hablaremos de qué derechos tenemos durante una detención. Esperamos que os resulte interesante. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de octubre. El 1 de octubre, diversos presos en lucha de diferentes centros penitenciarios del Estado vuelven a convocar una huelga de hambre, 5 meses después de la que se convocó por el 1 de mayo, para continuar visibilizando la tabla reivindicativa de 12 puntos básicos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. El 3 de octubre tiene lugar en los juzgados de lo penal de Madrid el comienzo del juicio a Boro, periodista de la EN, por un montaje policial por el que le acusan de unos supuestos delitos de lesiones y atentado a la autoridad mientras realizaba su labor como periodista. Inicialmente le pedían 6 años de cárcel y finalmente la Fiscalía ha rebajado la petición a 2 años, pese a que en el juicio ha quedado desacreditada la versión de los policías. Todavía no se tiene constancia de la sentencia en el momento de grabar estas noticias. En la concentración de apoyo a Boro que tuvo lugar fueron identificadas por la policía 5 personas, entre ellas el propio periodista. El 5 de octubre se conoce que el 5 de agosto se había suicidado Gina Catherine Gómez, presa de 20 años en Briansk 1. Se trata de la tercera persona en régimen de aislamiento que acaba con su vida en esta prisión. No era la primera vez que Gina había estado en aislamiento. Anteriormente había permanecido hasta 74 días en este régimen, que suele ser denominado como la cárcel dentro de la cárcel, pese a que la normativa internacional establece un máximo de 15 días. En varias ocasiones había manifestado que estaba harta y deprimida y que se iba a suicidar. El 7 de octubre muere por sobredosis el joven JC, preso en la prisión de Sevilla 1. Son varias las personas presas muertas por esta causa. Tras la queja del Defensor del Pueblo andaluz en agosto para conocer las medidas previstas en las cárceles para prevenir muertes por sobredosis y la reclamación de investigación sobre el consumo de drogas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El 8 de octubre se vuelve a posponer el juicio contra Oliver y Nerea hasta el 13 de diciembre. Acusados de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones, se enfrentan a peticiones de 6 años para cada uno y una multa superior a los 12.000 euros por acudir en solidaridad a una manifestación estudiantil en 2012. También el 8 de octubre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional mantiene la condena a 2 años de cárcel a 4 jóvenes de Pamplona por un delito de desórdenes públicos por los disturbios ocurridos durante una manifestación en el casco antiguo en marzo de 2017. El tribunal sigue sin apreciar terrorismo, como mantenía la Fiscalía. El mismo 8 de octubre, la Audiencia Nacional decide mantener el confinamiento de Tamara Carrasco, activista del CDR de Viladecans, puesto que la actividad de los CDR no ha cesado de momento. Así pues, la activista no podrá salir de su pueblo, lo que supone una vulneración de derechos elementales, según denuncia el equipo jurídico de la activista. El 11 de octubre se archiva la causa contra 29 activistas antitaurinos que saltaron a la Plaza de las Ventas en agosto de 2017, por lo que inicialmente se les acusaba de resistencia y desobediencia a la autoridad. El 12 de octubre encuentran muerto a un preso de la cárcel de Taiche, en Lanzarote, siendo la quinta muerte de una persona presa en dicha prisión en un año y medio. El 14 de octubre la Fiscalía de Madrid acusa a 12 jóvenes que fueron detenidos a raíz de las denominadas Marchas de la Dignidad en 2014. Acusados de haber cometido los delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Pide penas que van desde los 10 años de cárcel para uno de ellos, 8 años para dos, 6 años de cárcel para otras 5 personas, 5 para otros 2 y 1 año y 6 meses para otros 2. Además, pide que algunos de los acusados indemnicen con fuertes sumas a policías supuestamente heridos. El 15 de octubre arranca el juicio contra 6 agentes de la Ertzaintza acusados de homicidio imprudente por la muerte de Íñigo Cabacas. El joven hincha del Athletic de Bilbao falleció el 9 de abril de 2012 tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada en un callejón donde estaba festejando la victoria de su equipo. La Ertzaintza cargó, pese a que todo estaba muy tranquilo y no se había producido incidentes. También el 15 de octubre la mayor parte de las defensas de los jóvenes de Altsasu piden la recusación de los magistrados de la Sala de la Audiencia Nacional, que revisará la sentencia que les condenó a penas de entre 2 y 13 años de prisión. En un comunicado argumentan que 2 de los 3 magistrados que la componen fueron condecorados por la Guardia Civil. El 16 de octubre comienza el juicio contra 6 personas en la Audiencia Nacional por actividad criminal. La Fiscalía solicita penas de hasta 6 años y medio para 2 de los jóvenes que viajaron a Siria en 2014 para ser combatientes voluntarios en Rojava contra el ISIS. En cuanto a los que no viajaron a Siria, para uno piden 8 años y medio por los delitos de pertenencia y liderazgo de organización criminal y tenencia de explosivos. Para otro piden 3 años por mantenimiento y financiación de los viajes, y para los 2 restantes piden también 8 años y medio por pertenencia a organización criminal, tenencia de armas y tenencia de explosivos. El mismo 16 de octubre se cumple un año desde que Jordi Sánchez y Jordi Guixart fueron encarcelados después de acudir a declarar a la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición cometido a raíz de la manifestación del 20 de septiembre del pasado año. El pasado marzo, el juez de instrucción elevó la consideración de los hechos a un delito de rebelión, al igual que para los 7 consellers del Gobierno y la presidenta del Parlamento. El 17 de octubre, el Ministerio del Interior dicta una instrucción para racionalizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para evitar las situaciones de desproporción y extrema aplicación de esta norma que se están produciendo. El 18 de octubre, los Mossos desalojan el centro social ocupado autogestionado Calatrava, en Barcelona. Durante las protestas por el desalojo se produce una detención, así como numerosos registros e identificaciones. El 22 de octubre la Fiscalía se pronuncia en el caso del Centro Social 13 Rosas de Alcalá de Henares, en Madrid, tras más de 4 años y medio en el que los acusados, Elena y Jesús, han estado obligados a acudir al juzgado cada 15 días por unas medidas cautelares injustificadas. La Fiscalía pide 2 años de prisión para cada uno. También el 22 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 7 de Figueres archiva provisionalmente la causa contra 2 de los 11 investigados por cortar la AP7 y la Nacional 2 a la altura de l'Alt Empordà el 27 de marzo como protesta por la detención en Alemania de Carles Puigdemont. Se les investigaba por un delito de desórdenes públicos. El 24 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona archiva la causa contra un huelguista de la ciudad que participó en el corte de las vías del AVE el pasado 8 de noviembre de 2017 durante la huelga general en Cataluña. Concluye que, sin violencia ni daños, no hay desórdenes. El 25 de octubre vuelven a declarar en el juzgado de Betanzos los 19 de Meirás, denunciados por la Fundación Francisco Franco y la familia del dictador por una protesta en la que se desplegaron dos pancartas pidiendo la devolución del Pazo de Meirás a manos públicas el 30 de agosto de 2017. La denuncia por violación del domicilio con agravante de violencia o intimidación, crimen contra el honor, daños en modo agravado y odio puede suponer entre 3 y 13 años de prisión. El mismo 25 de octubre juzgan en Móstoles a Moisés Blanco, un vecino de la localidad madrileña que recriminó a miembros del PP que pertenecen a un partido corrupto, criminal y heredado del franquismo. Los hechos ocurrieron en las fiestas patronales de la ciudad en septiembre de 2017. Le han denunciado por coacciones y amenazas. El 26 de octubre, los Mossos detienen a 3 miembros de los CDR encausados por la sentada pacífica delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 23 de febrero de este año. Les piden 2 años y medio de cárcel. 8 horas después son puestos en libertad. En esta causa ya hay un total de 24 encausados. El 29 de octubre es llamado a declarar como imputado el fotoperiodista Jordi Borràs, así como su agresor, agente de Policía Nacional. Los hechos sucedieron el pasado 16 de julio cuando el agente le golpeó al grito de «¡Viva España y viva Franco!». El 31 de octubre, dos mujeres que protestaban delante de la empresa Cabo Mar en Marín, Pontevedra, durante la huelga de los elaborados del mar que reclama un convenio digno, han tenido que ser trasladadas al hospital con contusiones después de las cargas policiales ordenadas por la subdelegación de gobierno. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! En el monográfico del mes pasado entrevistamos a Boro, periodista de laen.org, que se enfrentaba a un juicio por un montaje policial. Después de agredirlo y detenerlo cuando cubría como reportero la manifestación del Jaque al Rey del 29 de marzo de 2014, dos agentes antidisturbios lo acusaron de atentado a la autoridad y de lesiones. El juicio tuvo lugar el pasado 3 de octubre y estas son las impresiones de Boro a la salida. Bueno, pues acabamos de salir del juicio y en él ha quedado totalmente acreditado que la policía mentía, que se han contradicho entre ellos y bueno, han declarado también varios compañeros periodistas que han atestiguado el clima de violencia que había aquel día contra los medios de comunicación. Hemos visionado además los vídeos donde se ve todo muy claramente que yo no agredo a nadie y bueno, como he dicho al final, en el alegato final, aquel día no hubo ningún atentado a autoridad, lo que hubo fue un atentado a la prensa y al derecho a la información. Y bueno, pues no solamente he terminado, no solamente pidiendo mi libre asunción, sino que haya responsabilidad de estos señores que han mentido y que me han tenido con la amenaza de vivir 4 años y medio con la amenaza de vivir 6 años. Te han rebajado, la fiscalía pide una rebaja de la pena, ¿verdad? Sí, ahora la fiscalía ya no pide 6 años, ahora pide 2 años y 18 meses de multa. Pero bueno, pues nosotros evidentemente lo que hemos pedido es mi libre absolución, como no puede ser de otra manera. Pocos días antes, el 21 de septiembre, se aplazaba por segunda vez hasta el próximo 19 de diciembre la declaración en un juzgado de Barcelona de Verónica Landa, del medio digital Izquierda Diario. Verónica ha sido denunciada por calumnias por el que era jefe de la policía de Cataluña, Sebastián Trapote. La escuchamos explicando su caso. En abril de 2017 escribí un artículo para Izquierda Diario que hablaba de diferentes casos de torturas, malos tratos y muertes bajo custodia policial. Casos que habían acabado en indultos, en sobreseimientos o que ni siquiera habían sido juzgados. Uno de estos casos pasó en 1974. Sebastián Trapote mató a José Luis Herrero, que era un joven padre de familia. Según una sentencia judicial de 1983, Trapote disparó a Herrero por la espalda mientras Herrero tenía una mano esposada. No lo digo yo, lo dice la sentencia judicial de 1983. Hasta el pasado 6 de septiembre, Sebastián Trapote era el jefe de la Policía Nacional en Cataluña y, por lo tanto, implícito a su cargo, fue uno de los responsables de la represión al pueblo catalán el 1 de octubre. Me denuncia por supuestas calumnias, por contar lo que pasó en 1974. Unos casos, ni este, el de 1974, ni el resto de los que salían en el artículo, fueron publicados por primera vez en Izquierda Diario. Hay otros artículos publicados en otros medios. Hay sentencia judicial en el caso de Trapote y también en el caso de Trapote hay investigaciones históricas publicadas. La consecuencia de la denuncia es que tendré que ir a declarar como investigada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Además, el pasado día 22 de octubre nos llega la noticia de la imputación del fotoperiodista Jordi Borràs. Este periodista, conocido por sus trabajos de investigación sobre la extrema derecha en Cataluña, fue agredido en plena calle en Barcelona cuando salía de cubrir un acto por un hombre que le propinó varios puñetazos y le rompió la nariz al grito de «Viva Franco, viva España». Varios testigos aseguran que cuando intentaron interceptar al agresor, este sacó una placa del Cuerpo Nacional de Policía, para luego escapar ante la llegada de una patrulla de los Mossos de Escuadra. Pese a que las declaraciones de todos los testigos que pasaban por la calle coinciden con las del periodista, la jueza de instrucción no solo ha imputado al policía, sino también al propio Jordi Borràs, ya que el Policía Nacional interpuso una contradenuncia en la que acusaba al periodista de haberle agredido. Por si todo esto fuera poco, sabemos que los días 12 y 13 de noviembre se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio contra Álex, de Resistencia Films, un canal en YouTube de documentales sobre la actualidad política. Está acusado de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de sus vídeos. Le escuchamos también a él en unos fragmentos de una entrevista para Semando es contra la represión. Empecé a realizar documentales, pequeños documentales, algunos trabajos, grababa eso, las charlas, manifestaciones. Empecé a trabajar con la PAC, con diferentes movimientos sociales, a hacer vídeos para apoyar y reforzar todos los movimientos sociales y tal. Y en el 28 de julio del 2017 me llaman desde la policía de la Audiencia Nacional para avisarme que tenía una citación pendiente que recoger para presentarme a la Audiencia Nacional a declarar. Aunque más o menos sabía que me podía enfrentar, lo que me sorprendió fue que se fueran tan directos a sosacar cuáles eran mis ideas y mis intenciones detrás de eso. Que no preguntaran tanto sobre un delito concreto que has podido cometer, qué has hecho esto y esto es el delito, tal, sino que preguntaran sobre qué pensaba yo o qué ideas tenía yo sobre algo que no me está jugando porque yo haya dicho algo, sino por lo que yo estoy pensando sobre esa cosa. Entonces, me dejó claro en esa situación que a lo que me estaba enfrentando no era a un juicio justo, democrático, basado en una legalidad, sino que estaba ante un juicio político. Todos los demás vídeos, lo que me limito es a entrevistar a una persona o a grabar una charla, pero siempre desde fuera. Ellos lo que consideran peligroso es que se hablen de ciertas cosas o que ciertas personas hablen en mis entrevistas. Hace unos meses recibí la petición fiscal, que de 2 años de cárcel, 10 de inhabilitación total y creo que 2.400 euros de multa. Me pidieron pagar la multa por anticipado en un día. Desde que me llegó la petición fiscal pedían una multa, que pagara la multa, los 2.000 euros. Pues todos estos hechos han sido los que nos han decidido a dedicar este monográfico a la libertad de prensa y a la represión contra medios y periodistas en el Estado español. Un monográfico que va a estar repartido a lo largo de 2 capítulos, porque nos ha quedado larguísimo. La libertad de prensa está reconocida como un aspecto del derecho fundamental a la libertad de expresión. Así lo recoge la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También aparece como un apartado del artículo 20 de la Constitución, dedicado a la libertad de expresión. Se reconoce el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y también el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 10. Y siendo como es un aspecto de la libertad de expresión, no puede extrañarnos que en la oleada represiva contra este derecho, además de tuiteras, músicos, actores, escritoras, cómicos, artistas, pues muchas periodistas y medios estén viendo afectadas también. Aunque claro, esto tampoco significa que antes no hubiese represión contra la libertad de prensa. De hecho, los casos más graves de ataque a este derecho se produjeron mucho antes, en el País Vasco, en el margen de este tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional y de esa normativa de excepción que son las leyes contra el terrorismo. Es el caso del diario Egin, la emisoria de radio Egin Irratia y la revista Ardi Beltza. Todas ellas fueron clausuradas cautelarmente por el entonces juez Baltasar Garzón, acusadas de estar relacionadas con ETA. Aunque finalmente se demostró que tal relación no existía, ninguno de estos medios, después del tiempo transcurrido y la campaña de desprestigio que siguió al cierre cautelar, pudo volver a ponerse en marcha. Pero el caso más grave es el del diario Egunkaria. Vamos a recordarlo brevemente, aunque probablemente lo conozcáis. Egunkaria era un diario escrito enteramente en euskera que se creó en 1990. En el año 2003, el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó su clausura temporal y el embargo preventivo de todos los bienes del periódico por formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. 10 directivos del periódico fueron detenidos e incomunicados durante 5 días, acusados de formar parte de la dirección de ETA. 6 de ellos denunciaron haber sufrido torturas por parte de la Guardia Civil. Escuchamos un fragmento del testimonio de Marcello Tamendi, que era el director del periódico en aquella época, en el Congreso Internacional contra la Represión organizado por Igualdad Animal en el Ateneo de Madrid el 6 y 7 de diciembre de 2012. Pude explayarme mucho explicando, pero nada más llegar a las instalaciones de la Guardia Civil me dijeron: esto es la Guardia Civil, esto es la Guardia Civil, es decir, aquí hay otro código de conducta. Yo reivindiqué el derecho a no declarar que tienen todos los detenidos, al menos en las películas, y el derecho de los periodistas a no dar información sobre la gestión de nuestra información. Según la Constitución española, los periodistas, los sacerdotes en acto de confesión y los abogados, cuando están defendiendo, tienen derecho a no declarar sobre las cuestiones relativas que están trabajando. Los periodistas tenemos derecho a reservar las fuentes y a no dar a conocer a nadie las fuentes con las que estamos trabajando, cómo obtenemos la información, cómo tenemos los contactos, ¿no? Y cada vez que yo apelaba a los derechos de los detenidos, a los derechos de los profesionales de la información, todo era cojones, hostia, la puta Constitución, que te calles de una puta vez. que aquí somos la Guardia Civil. Es decir, esto es un código. Además me dijeron, esto es un viaje que va a durar 5 días, en el que el primer día va a ser duro, el segundo va a ser más duro que el primero, el tercer más duro que el segundo, el cuarto más duro que el tercero y el quinto más duro que el cuarto. Y es cierto porque se da una progresión. Yo hice ejercicios físicos el primer día, pero las vejaciones homofóbicas fueron ya el tercer día y la colocación por 2 veces de una bolsa que te asfixiaba, de un plástico, porque no es una bolsa, de un plástico, también era el tercer día. Pero voy a resumir brevemente. Yo estuve 5 días incomunicado en dependencias de la Guardia Civil. De esos 5 días fui sometido a torturas durante 3 días. Estuve 3 días sin dormir. Me tuvieron 3 días de pie en la celda, mirando a una pared blanca a medio metro de distancia, que estaba una pared que estuvo siempre 24 horas alumbrada. Fui sometido a fui obligado a realizar múltiples ejercicios físicos hasta caerme rendido al suelo, vestido y desnudo. Fui objeto de tocamientos por algo que yo no podía ver, porque en todo momento estuve en los interrogatorios, siempre llevaba una especie de capucha que me cubría hasta la altura de la mitad. Tocamientos en cuando estaba desnudo en la parte de los glúteos. Fui objeto de vejaciones homofóbicas relativas a mi vida privada. Me colocaron un hierro en la parte izquierda, en la sien izquierda, un hierro, y a los que hizo clic, o sea, yo no puedo decir que fuera una pistola porque no la vi, pero un hierro que tocaba mi sien izquierda y luego hizo clic, y de allí a los 2 o 3 segundos me obligaron a tocar con la mano lo que hiciera una pistola. A mí, excepto 2 o 3 preguntas sobre quién me propuso ser director del diario, porque yo soy director del diario a partir del año 93, aunque el diario es del 90, excepto 2 o 3 preguntas, el resto de todas las preguntas de todas las sesiones de interrogatorios fueron sobre las entrevistas que yo había realizado a ETA en los años 99, 2000 y 2001 para el diario Uncaria, y sobre cómo se recibían los comunicados de ETA. Cuestiones sobre las que el juez no había autorizado a interrogarme porque el cierre del diario no había sido por publicar entrevistas con ETA ni tampoco por publicar comunicados de ETA, porque eso está protegido por la libertad de expresión y por la Constitución. En 2006, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional se retiró del caso por no ver motivos para la acusación. El juicio se celebró en 2009 solo con la acusación popular, ejercida por la Asociación Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Todos los acusados resultaron absueltos. Además, en la sentencia, la Audiencia Nacional se refería al cierre del diario como una injerencia en la libertad de prensa y recriminaba al juez de instrucción Juan del Olmo su negligencia en la custodia de los detenidos y que, citamos textualmente, la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación. Pero para entonces el diario, que llevaba años clausurado cautelarmente, ya había tenido que ser liquidado y cerrado definitivamente. Además, el Ministerio del Interior interpuso una querella contra los 6 directivos del periódico que habían denunciado torturas, acusándolos de denuncias falsas e injurias y calumnias contra la Guardia Civil. Otamendi, a su vez, denunció las torturas que había sufrido. Le escuchamos de nuevo. Voy al juzgado de guardia, pongo la denuncia y en todo el trámite judicial fui perdiendo los casos porque, bueno, se da el escándalo de que yo nunca fui llamado a declarar, ¿no? A mí nunca me llamaron a declarar. Ninguno de los magistrados que trabajaron con mi denuncia de torturas nunca me llamaron a declarar. Se conformaron con la denuncia escrita que yo hice. No hubo ningún careo con la Guardia Civil, ni me llamaron a declarar para buscar contradicciones entre mi denuncia en papel o mi denuncia en los medios de comunicación, porque yo estuve, afortunadamente, pues tuve la oportunidad de estar en muchos medios y en muchos foros de este tipo denunciando las torturas. Bueno, perdí todos los casos o todo el recorrido judicial en España, lo perdí, y entonces la única solución que nos quedaba era ir a Estrasburgo, y hace 2 meses, 3 meses hemos conocido una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es la más alta instancia en la vigilancia de los derechos humanos en Europa, condenatoria contra el Reino de España por no haber investigado con diligencia y por no haber respetado las garantías procesales en la investigación de mi caso. También hay otros ejemplos de ataques a la libertad de prensa relacionados con los delitos de opinión que aparecen en el Código Penal, en especial con las injurias a la corona. No nos vamos a detener en este delito porque le hemos dedicado un monográfico entero que podéis escuchar desde nuestra web menoslobos.net, pero lleva mucho tiempo utilizándose para reprimir a medios de comunicación, sobre todo a los que se atreven a burlarse de la monarquía, como por ejemplo la denuncia contra la revista de humor El Jueves por la caricatura de los por entonces príncipes de Asturias que aparecía en su portada del 18 de julio de 2007. La Audiencia Nacional ordenó el secuestro de la publicación y la prohibición de su venta, en un flagrante caso de censura, y en noviembre del mismo año los autores fueron condenados a una multa de 3.000 euros cada uno. ¿Por qué no te callas? Pero aunque desde el inicio de esta mal llamada democracia ha habido ataques contra la libertad de prensa y las periodistas, esta situación se recrudece enormemente a partir de aproximadamente 2011. Es entonces cuando comienza una fuerte respuesta en las calles contra los recortes, privatizaciones, retroceso en derechos laborales, rescates a los bancos y todas las medidas neoliberales que se nos han impuesto con la excusa de la crisis. Durante el primer gobierno de Rajoy, de 2012 a 2015, las movilizaciones se suceden. El 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca, Stop Desahucios, Las Mareas, el rodeo al Congreso, el jaque al Rey, las marchas de la dignidad, la marcha de los mineros a Madrid, varias huelgas generales. Según datos oficiales, en el año 2012 en el Estado español hubo más de 36.000 movilizaciones, lo que supone una media diaria de 120 protestas. Y como sabemos, la respuesta fue la represión y el ataque continuado no solo a la protesta en la calle, sino a todo pensamiento crítico que animase, expresase o difundiese la protesta. Como era de esperar, las periodistas y los medios de comunicación fueron uno de los objetivos, en especial las reporteras y fotógrafas que estaban presentes en las movilizaciones y podían documentar los abusos policiales. Así, por ejemplo, en el informe anual de Reporteros sin Fronteras de 2013, que recoge la situación del periodismo en 179 países, se dice sobre el Estado español. A lo largo de todo el año, con recrudecimientos puntuales, los periodistas y sobre todo los reporteros gráficos estuvieron en el punto de mira de las fuerzas de seguridad que presionaron y dificultaron su trabajo en la cobertura de manifestaciones, movilizaciones, desahucios, escraches y otras protestas que aumentaron sobre todo en primavera y verano, con la crisis socioeconómica que atraviesa el país. Las actuaciones más comunes fueron el abuso de relegar a los reporteros a posiciones alejadas, rechazar sus credenciales, exigir a los freelance un chaleco identificativo, que no es obligatorio, y en ocasiones incluso se llegaron a efectuar cargas contra ellos y hubo denuncias por desacato, lo que suele derivar en multas y procesos judiciales. ¿A qué se dedica usted? ¿Prensa? ¿Lo tengo? ¿De qué? ¿Prensa? ¿Eh? ¿Prensa? ¿Prensa de qué? ¿A qué lo tiene? ¿Qué prensa hace usted? ¿Por qué prensa usa? ¿A qué lo tiene? ¿Se lo quiere dejar? No, le estoy preguntando, no es tan difícil. Pedro, ¿por no quitarme, por favor? ¿Eh? ¿Por no quitarme primero? El periódico Diagonal, aquí lo tiene. ¿Periódico? ¿Qué periódico? Diagonal. ¿Eh? Diagonal. ¿Diagonal? Sí. ¿Diagonal de qué? Diagonal, se llama así. Sí. ¿Diagonal? ¿Diagonal? Sí. Se llama así. ¿Y qué se dedica usted? ¿Es la noticiada? ¿Qué? ¿Qué noticias hace? ¿Hacer fotos a los policías es la noticia que hace usted? No, pero que identifica a periodista por estar trabajando aquí, sí. Como podéis suponer, esto no afecta a todos los medios y reporteras por igual. Son los medios críticos o alternativos cercanos a los movimientos sociales y las periodistas freelance que colaboran con ellos o informan a través de redes sociales quienes se llevan la peor parte. En ocasiones ni siquiera se reconoce su estatus de periodistas por parte de la policía cuando están cubriendo movilizaciones, lo que dificulta muchísimo su trabajo y los expone a la represión. Una represión que, como denuncian 14 medios libres en un comunicado de 2014, no solo consiste en agresiones policiales en las movilizaciones, sino también en detenciones, denuncias por calumnias, montajes policiales y cierres de webs. Porque, como ya hemos visto en otras ocasiones, en esta represión no solo participa la policía, sino formando un bloque con ella, jueces y fiscales. Algunos ejemplos conocidos de esta época son el caso de Boro o el de Raúl Capín, un fotoreportero que fue detenido en su domicilio y acusado de haber agredido a la policía mientras hacía su trabajo. Escuchamos un resumen del caso elaborado por Rojo y Negro Televisión. Raúl Capín, fotoperiodista y colaborador del periódico Mundo Obrero. Ha sido juzgado este año 2016 por los hechos ocurridos en la Marea Ciudadana el 23 de febrero de 2013. La policía acusa a Raúl de haber agredido a un agente mientras lo fotografiaba durante una detención. No hay parte de lesiones, pero sí unas imágenes de las que habría que deducir esa agresión. Ahora han pedido 2 años de cárcel para él y está a la espera de sentencia. Quizás lo más llamativo de este asunto sea que Raúl fue detenido 3 meses después de los hechos, en su propia casa por agentes de policía encapuchados y custodiado en dependencias policiales durante 24 horas. Finalmente, Raúl fue condenado a pagar una multa de 1.260 euros a razón de 6 euros diarios durante 7 meses. Otro caso muy llamativo es el ataque contra la redacción del semanario La Directa por los Mossos de Escuadra durante el desalojo del centro social Cambies, que se encontraba en el mismo barrio en el año 2014. Los Mossos agredieron a personas que se encontraban en la puerta e intentaron entrar en el local, rompiendo el cristal de una ventana y golpeando la persiana metálica que las personas que se encontraban dentro cerraron a toda prisa para protegerse. Pero estos solo son algunos de los casos más conocidos. Hay muchísimos más que no podemos recoger de forma exhaustiva. Lo que sí queríamos comentar es que parece que durante estos años la necesidad de reprimir toda la indignación y la movilización social contra unas políticas salvajes produce un sinfín de imágenes, vídeos y documentos sobre la brutalidad policial y la represión que, lejos de disuadir a la gente de salir a la calle, producen más indignación y más movilización. Y lo que es más importante, generan también la simpatía y la solidaridad de mucha gente que no se estaba movilizando. El poder se da cuenta de que empieza a perder el control sobre las opiniones de la gente y sobre la información a la que la gente tiene acceso, y esto le da muchísimo miedo. De ahí viene todo este ataque a periodistas y medios críticos, y relacionado con él, la criminalización de la información que se mueve por Internet. Además, es en esta época cuando se hace patente el potencial de las nuevas tecnologías para amplificar y difundir convocatorias de movilizaciones muy rápidamente. Por eso empieza en esta época el cierre de webs y el acoso a usuarios de redes sociales, como por ejemplo con las operaciones Araña 1 y 2, que son del año 2014. A lo largo del monográfico veremos que todo este pánico a Internet y a la libertad de expresión se volcará en las siguientes reformas legales de 2015, hasta el punto de que utilizar medios tecnológicos para cometer una infracción o delito llega a considerarse por sí mismo una circunstancia agravante. Y así llegamos a la que por ahora es la última fase de esta situación y que empezaría hacia 2015. ¿Por qué trazamos esta línea? Por un lado, porque el ciclo de movilizaciones populares se apaga poco a poco mientras surge una nueva izquierda institucional que se irá ocupando de volver a encauzar las cosas y de limar todas las reivindicaciones por las que luchamos en esos años, hasta hacerlas perfectamente asimilables, pasando de esto... Si nosotros documentamos que la policía comete abusos, nos detienen a los reporteros y le acusan de atentado a la autoridad. ¿Sabéis lo que creo? Que a los que gobiernan en este país los pies les huelen a franquismo y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos. A esto... ¡Vivan esos militares demócratas, esos guardias civiles, esos policías que querrían poner las esposas a los corruptos! ¡Son ciudadanos de uniforme! Y por otro lado, porque todo este miedo del gobierno a la movilización social y todo el empeño en acallar las voces críticas cristaliza en 2015 en varias reformas legales, que conocemos como leyes Mordaza. Nos parece interesante haber contextualizado el surgimiento de estas leyes, porque frente a esa idea del Estado de Derecho como algo igual para todos, aséptico, objetivo y por encima del bien y del mal, este es un ejemplo muy claro de cómo las leyes están hechas por alguien y con frecuencia contra alguien. Denunciamos a menudo que los jueces las aplican de forma parcial, pero ¿podría ser de otra manera cuando esta parcialidad estaba presente en su misma creación? Es cierto que en este momento está en marcha una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, y también ha habido una propuesta para derogar algunos de los delitos de opinión que aparecen en el Código Penal. Por eso no sabemos si esto que vamos a explicar seguirá vigente dentro de unos meses. Nos encantaría creer que no, aunque habrá que verlo. Por el momento, el compromiso del PSOE y de Unidos Podemos de derogación de la ley Mordaza se ha convertido en una reforma de ley. Desde la plataforma No Somos Delito, formada por más de 100 organizaciones de activistas y juristas, ya han expresado su preocupación, y cito textualmente, porque la anunciada derogación de la ley Mordaza se convierta en otro gesto simbólico y que la próxima ley de protección de la seguridad ciudadana no sea más que una ley Mordaza decorada con carmín, en un comunicado del pasado 18 de octubre. Por supuesto, desde Menos Lobos informaremos en detalle sobre la reforma cuando se apruebe definitivamente. En cualquier caso, como estamos viendo, primero ha sido la represión y luego las reformas legales que la facilitan, aún más. Por eso no debemos pensar en estas leyes como una excepción o una monstruosidad dentro de un sistema democrático que funciona. Ni pensar que con su reforma se terminarán todos los problemas de represión, como previsiblemente nos van a tratar de vender en los próximos meses. Para eso habría que cambiar muchísimas más cosas. Pero volvamos a los cambios legales de 2015, dirigidos a reprimir la protesta y la libertad de expresión. Vamos a ver en qué aspectos afectan a la libertad de prensa. En este programa hablaremos de la ley Mordaza y en el próximo mes, en la segunda parte del monográfico, sobre diversos artículos del Código Penal que también coartan la libertad de prensa y algunos artículos que están en otras leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la nueva Ley de Protección de Datos. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Y empezamos con la más famosa de estas leyes, la llamada Ley Mordaza, cuyo verdadero nombre es Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Bien, como ya se ha dicho muchas veces, esta ley está diseñada ad hoc para reprimir la protesta en la calle y tiene previstas infracciones específicas para prácticamente todas las formas de protesta que se popularizaron a partir de 2011, no es que antes no existieran. Los scratches, la ocupación de bancos, las acampadas, hasta el desplegar pancartas gigantes desde edificios tiene su propia sanción. Una peculiaridad de esta ley y con la que existe a veces un poco de confusión es que define infracciones administrativas, no delitos. Las infracciones administrativas se castigan con multas que, en el caso de la ley Mordaza, pueden llegar a ser muy elevadas, hasta los 600.000 euros si se consideran muy graves, hasta los 30.000 euros si se consideran de gravedad media y hasta los 600 euros si se consideran leves. Además, la cantidad de las sanciones no tiene relación con la situación económica de la persona. En cualquier caso, al no ser delitos, nadie puede ir a la cárcel por la ley Mordaza. Esto es bueno, pero tiene su parte negativa también. Si cometes un delito y la policía te denuncia en un atestado policial, antes de imponerte un castigo te llevarán a juicio. Con todas las limitaciones que esto tiene, tienes derecho a una defensa jurídica y tu culpabilidad se tiene que demostrar. Por el contrario, con la ley Mordaza, la administración es juez y parte y la sanción te llega directamente. Si quieres que te la quiten, serás tú quien tenga que demostrar tu inocencia recurriendo la multa varias veces para luego iniciar un proceso contencioso administrativo. Y lo peor de todo, con la ley Mordaza la policía tiene presunción de veracidad. No de hecho, como ocurre frecuentemente en la práctica en los juicios penales, sino de derecho. Esto está recogido en el artículo número 52 de la ley, que se llama Valor probatorio de las declaraciones de los agentes de autoridad. Vamos a leerlo. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta ley, las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin prejuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. Según este artículo, a falta de pruebas, la palabra de la policía vale más que la tuya. Esto le da carta blanca para multar a cualquiera que no le guste, sobre todo teniendo en cuenta que la ley está plagada de delitos totalmente subjetivos, poco concretos y difíciles de demostrar, como faltas de respeto y consideración a miembros de las fuerzas de seguridad, desobediencia, negativa a identificarse. Parece que los agentes así lo han entendido, porque están aplicando esta ley con entusiasmo. Desde su entrada en vigor hasta marzo de 2018, se han impuesto un total de 285.919 multas por esta ley, que han recaudado 131.470.206 euros. Hasta el punto de que el pasado día 17, el Ministerio del Interior tuvo que dictar una instrucción pidiéndole a la policía que racionalizase la aplicación de la ley. Vamos, que se calmasen un poquito. Obviamente, los reporteros y reporteras de medios críticos son un objetivo prioritario de este tipo de multas, sobre todo cuando están siendo testigos de algún comportamiento no reglamentario por parte de la policía, que con esta ley tiene muy fácil quitárselos de en medio. Escuchamos el testimonio de Natalia Díez, una reportera del medio online Por Causa.org, que trató de informar sobre una identificación por corte racial en Madrid. Aunque en los fragmentos que hemos recortado no lo dice, ella se identificó desde el principio como periodista. Salía del metro y vi a unos policías eran tres policías pidiendo la documentación a un chico latinoamericano y a un chico negro. No estaban relacionados entre sí y entonces pues decidí que no iba a quedarme quieta y les hice una fotografía. Uno de los policías que estaban allí me preguntó que por qué les estaba haciendo una fotografía y le dije que quería retratar lo que estaban haciendo. Me preguntó qué es lo que yo pensaba que estaban haciendo y les dije que lo que veía es que estaban pidiendo documentación a gente de apariencia extranjera. Y me dijo que estaban en una operación antiterrorista. Les pregunté que en esa operación antiterrorista, que por qué únicamente estaban pidiendo la documentación a gente extranjera. Me dijo que seguían unos criterios, le pregunté que si esos criterios iban en función del color de la piel de la gente y me dijo que no, pero no me dijo nada más, no me quiso explicar cuáles eran esos criterios. Le dije que porque a mí no me estaban pidiendo la documentación, sí por ser blanca, y me dijo que le diera la documentación. Me volvió a repetir que les había faltado el respeto, no me supo explicar por qué les estaba faltando el respeto. Y nada, me anunció que se me iba a sancionar por eso y que me fuera del lugar. Y al cabo de un mes me llegó una notificación de que iba a ser sancionada por el artículo 36.4 de la Ley Orgánica por falta de respeto a la autoridad. El pasado mes de febrero, el día 28, me llegó una segunda notificación en la que me ponían que iba a ser sancionada por la ley 37.0, el artículo 37.04 de la misma ley, por obstrucción en el ejercicio legítimo de sus funciones de los agentes de la autoridad. La ley Mordaza tiene otra peculiaridad, y es la de la reincidencia. Si cometes más de una falta grave o muy grave en el espacio de 2 años, la segunda sanción se impondrá en su tramo superior. Es decir, que la cuantía de la multa podría pasar de estar entre los 601 euros y los 10.400 a estar entre los 10.401 euros y los 20.200 para las infracciones graves. Y de la misma manera, la reincidencia haría aumentar la cuantía para las infracciones muy graves. Pensemos en lo que esto puede suponer para una reportera colaboradora de un medio crítico que cubre habitualmente manifestaciones y otras movilizaciones de movimientos sociales y a quien la policía ya conoce de vista. Por último, tenemos la infracción grave 36.23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación con respecto al derecho fundamental a la información. Aunque al final hable de respeto al derecho de la información, este artículo prohíbe en la práctica difundir fotos o vídeos de los policías cuando puedan ser reconocibles. Esto obstaculiza enormemente el trabajo de difusión de la información, especialmente el de denuncia de abusos policiales, creando además muchísima inseguridad jurídica porque la valoración de cuándo la difusión de las imágenes pueden poner en peligro a los agentes es totalmente subjetiva en la mayor parte de los casos. Además, desde que se aprobó la ley Mordaza, es frecuente ver agentes de la policía en las movilizaciones que actúan como si tomarles fotografías o grabarles en vídeo estuviese prohibido también. En la sección de preguntas y respuestas del programa anterior, el número 11, hablábamos de qué se puede hacer en estos casos. Podéis escucharlo en menoslobos.net. No estoy grabando la calle ni nada de eso, ¿eh? Venga, pagaré ahora cuando termine la calle. Yo le doy mi documentación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, caballero. Sí, vamos. Estoy trabajando, por favor. ¡Joder! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Aporta ahí! ¡Se acaba de ¡Pero que te acabas de cagar! ¡Mi cámara! ¡Escúchame! ¡Me acaba de romper la cámara! Y hasta aquí la primera parte del monográfico sobre libertad de prensa. Resumimos. Hoy hemos hablado de los últimos casos judiciales de represión a periodistas en el Estado español, como el de Boro, Verónica Landa, Jordi Borràs y Alex de Resistencia Films, que tenemos que enmarcar en el ataque a la libertad de expresión, de la que la libertad de prensa es un aspecto.